tiempo que no venía a mi pueblo, y ahora que vine lo encuentro tan cambiado. Miro sus calles y todo diferente, y hasta la gente de mí ya se olvidaron. Miro la iglesia que atiende la otra torre, y el viejo teatro se encuentra destrozado. Y aquella novia que tenía yo en el pueblo, yo que pensaba en sus caricias y sus besos, y a mí me cuentan que ella ya se ha casado. Todo cambia en esta vida, sufre modificaciones, se enamoran con mentiras. Antes eran serios los hombres, se enamoran con mentiras. Antes eran serios los hombres. Bolívar, de la mano del desarrollo. Voy recorriendo la calle de mi pueblo a recordar un poco mi niñez. Voy al mercado y visito el matadero y la escuelita donde yo aprendí a leer. La virgencita que da la bienvenida a mis paisanos cuando vienen de afuera. Hoy que la vi la encuentro destruida, ya no le dan siquiera una pintadita. Parece que no se acordarán de ella. Miro la ciénaga vieja, no se llena como antes. Miro el junco Arroyo Mono, que le cambiaron su cauce. Puerto Chivo lo ha cambiado, no se bañan ni la gente. Ya no juegan las niñitas, la famosa peregrina. No juegan las escondidas, tampoco las cuatro esquinas. Todo cambia en esta vida, como ha cambiado mi pueblo. Candelaria, tierra mía, con tu cambio yo te quiero. Salim Yance M, el futuro de Candelaria. Thank you.